convierte en un día de puta madre para la gente que merecemos la pena. Estamos por aquí una semana más, un día más. Roxa Rosada al control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes, y buenas noches. Y aquí dispuesto a pegar unos cuantos alaridos tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Poderosamente arranca un nuevo episodio, el episodio 1103 del podcast en riguroso directo y tu recto, que se emite de lunes a jueves en directo para todo el planeta a través de internet por asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. A las 7 de la tarde, hora Madrid, también en directo a través de Norte Radio FM Vitoria Gasteiz y alrededores, 92.2 de tu dial. Diferido en un montonazo más de FMs estatales, internacionales y otras plataformas online, y a la hora que te dé la gana, vía podcast. Tengo que perder, tengo cicatrices recorriendo. Esas son las maneras en las que difundimos conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Si tú también sientes el rock and roll, estás en el sitio adecuado, ya te digo. Porque yo también siento el rock and roll, como los Rock Bender en el corte número 9 de su último disco hasta la fecha. Hay una solución. Este Siento el Rock and Roll fue el último, además no hace muchos meses, último sencillo extraído de ese último trabajo de los jarroqueros valencianos, que además nos van a acompañar con más temas de su repertorio durante la primera parte de esta nueva edición de Pequeño Ternasco. Asaltomatarock.com. Informe seminal. Porque me sale de los huevos. A ver, en realidad te informamos todos los días. Tendría que ser el informe diario, ya podíamos cambiar. Todo me da igual. Pero bueno, la sección habitual de los lunes y nos gusta conservarla. Siempre lo mismo, es algo ritual. Aléjate o no te quiero escuchar. Pues no, no me da la gana callarme, que estoy aquí para hablar, Rockbender. Necesito escapar. Y para dedicarte a ti que estás escuchando ahora en este preciso instante este programa de hoy, como siempre dedicado para ti que estás a la escucha. Ya estén o no estén a la escucha, también le dedicamos cada episodio a dos de nuestras seguidoras y seguidores en redes sociales. En esta ocasión hemos vuelto a echar un vistazo al Instagram y este episodio 1103 de Pequeño Tenasco, dedicado para Paloma Hería y para Gonzalo Suárez. ¡Oh yeah! ¡Pequeño Tenasco! El mismo perro con distinto collar. Y ahora me dices que lo que hago está mal. Cumplidas las tradiciones, comenzamos a informar. Primera recomendación, Roxana Rosae. UC Rock Festival, décimo aniversario de Asalto Mata Radio Rock. La primera de las citas en las que celebrar los 10 años de emisiones de esta casa va a ser el próximo sábado 2 de mayo en la zaragozana localidad de UCEZ. Y hace 3 o 4 añitos decidieron montar un festival en su pueblo. Y bueno, pues en esta edición, apoyo mutuo, difusión para el festival y difusión para la emisora, para celebrar nuestro décimo aniversario. Ya te digo, sábado 2 de mayo desde las 7:30 de la tarde, un cartel encabezado por Benito Camelas y por una de nuestras bandas asociadas, Calumnia. Estarán también los Rudio, los Soez, Dani Rivera DJ, un par de bandas tributo, una de Extremoduro y otra Marea, que no falten los tributos, ¿verdad? Nada, no me pongo irónico, me callo. Porque es muy de admirar que de localidades tan pequeñas se esté sosteniendo al rock, ¿eh? Porque es lo que hacen, sostener nuestro rollo musical, amiga y amigo. Con esfuerzo, con ilusión, sin cobrar. Tu esclavitud como forma de ser. Como se suele decir, por amor al arte, porque el rock, amiga y amigo, es un arte y bien lo saben los chicos de Calumnia. Que por, bueno, están participando en todas las ediciones de este UCEZ Rock Festival. Hace ya tiempo de ti. Una cita que se celebra junto a la Laguna de Gallo Canta. Una cita que se celebra en un entorno rural. Una cita que se lleva a cabo fuera de la ciudad. Por cierto, corte número 2 del álbum debut de los jóvenes de Valle Algorfa de los Calumnia. El álbum debut se titula Buscando Sueños y ahí lo están buscando y, por cierto, encontrando un año más en UCEZ. Esto es la ciudad, Calumnia. Yo vivía en un pequeño pueblo. Por cierto, el festival de UCEZ, además de todo este esfuerzo, gratuito. O sea, es que te lo ponen a huevo. La tierra es la de ayer. Recuerdo aquellas tardes de salir a jugar con los colegas en la calle. Voy al parque a merendar. Solo ahora te das cuenta de la realidad cuando llegas a... Calla, que hoy me he acordado. De la ciudad, humo por las... Hoy no se me olvida. Sin poder respirar. Durante el concierto se sorteará una guitarra eléctrica. Firmada por Olvido Gara. Sí, Rosa, sí, Alaska. resulta que todos los años ha habido sorteo de guitarra firmada por algún famosete de la escena musical españistarí. Nada de ir al campo a trabajar. Porque hay que decir que este festival tiene un padrino bueno, El batería de la banda de Loquillo. Que creo que ya no son los trogloditas, eso era antes, ahora no sé cómo va la cosa. Pero bueno, el que lleva la batería cuando va a tocar Loquillo, que vive por una de las localidades de la zona de Gallo Canta, es padrino de este festival y es el que consigue pues que distintos artistas firmen esas guitarras que se sortean durante cada una de las ediciones del USED Rock Festival. Si quieres que te toque, acude gratis a USED el día 2 de mayo, sábado, a partir de las 7 y media de la tarde, y aparte de disfrutar de un conciertazo con un montonazo de bandas, como los Calumnia que están sonando, pues te puede llevar una guitarra eléctrica a tu casa. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com. La difusión y visibilidad que te mereces. Venga, va, ahora vamos a por recomendaciones ya de cara a este fin de semana. Alternativa Rock Festival, Acero e Isabel Marco, ella con doblete. Pues sí, Isabel Marco va a estar tanto este viernes... ¿qué día es el 20? 20 de marzo, este viernes 20 de marzo. En la primera edición de la Alternativa Rock Festival, que se va a celebrar en Sabiñánigo a partir de las 10 y cuarto de la noche en la Sala Corleone. Con las entradas a 15 euritos en taquilla, 12 en anticipada. Nosotros te vamos a dejar en el artículo enlace a esa venta anticipada para que te ahorres 3 euritos. Me refiero al artículo en el cual va a estar incluido este episodio 1103 de Pequeño Ternasco en su versión podcast a partir de las 9 de la noche de hoy, hora Madrid. Y al día siguiente, pues Isabel Marco, la rockera de Alcoriza, se cruza todas las provincias aragonesas, se traslada desde el Alto Pirineo hasta las cuencas, casi las cuencas mineras, porque se va hasta Montalbán, Teruel, donde estará el sábado 21 de marzo a partir de las 8 de la tarde y de gratis en el salón de actos del edificio Itaca de la localidad turorense. Isabel Marco, que el viernes 20, ya te digo, estará en Sabiñánigo acompañada de los Domador y también de los turorenses Acero, que son los cabeza de cartel de este primer Alternativa Rock Festival. Así que mucha actividad para la rockera de Alcoriza y también pues bastante actividad para los rockeros del Bajo Aragón, para los Aceros.

Una recomendación más de cara a este fin de semana, pero recuerda que te tenemos guardadas muchas a lo largo de los próximos 4 días. Roxa Rosae. Matt Belso, Bocanadas en Cambridge. A ver si va a estar alguien ahogándose en las playas. No, si sería Bocanadas, sí, claro, Bocanadas de agua. Ya todo está escrito. Bueno, porque el tiempo en el que estamos no invita a meterse en el agua y las bocanadas que llegan a Cambrín son las bocanadas de hiel de los Malverso. Las bocanadas de hiel, que es el título de su nuevo y reciente segundo álbum de estudio, dentro de la recién iniciada gira Bocanadas Tour. Se recalará este sábado 21 de marzo a partir de las 10:30 de la noche en la costera, playera y fiestera localidad tarragonense de Cambrils. En la sala Pop y Rock de la calle Vilaseca número 2, acceso gratuito. Pues nena, nene, te la han puesto a huevo. Como estés por Cambrils o cercanías, o te apetezca acercarte a la playa, aunque no sea bañarte, este fin de semana, ¿eh? La primavera ya está aquí prácticamente, ¿no? 5 días es primavera ya. Para bañarse Cambrils probablemente todavía no, pero para irte a un concierto de los Malverso ya te digo yo que sí. Así que a ver cuando te estamos contando que es gratis. Que te lo diríamos igual si hubiese que ir pagando, ¿eh? Porque nosotros tenemos las palabras en vena. Como los propios Malverso, cada día de la semana, cada segundo que pasa. Pero también como título del corte número 5 de ese nuevo disco, de ese Bocanadas de hiel, que puedes ver cómo funciona en directo de gratis este sábado en Cambrils. Por cierto, que si no se me olvida, nos están llegando saludos a la Oza Style de nuestro Ternasco Fibra Master Arturo. ¡Aupa! Escribo, se ha vuelto mi sitio, el lugar al que vuelan. Cambié un desliz en los zapatos y de trazos me cubrí con el papel por los pasos y el chiquillo vino a mí. Y entre los dedos de las manos, pues quebranto a deducir a borbotón. Vamos a informaros ahora de un par de novedades. La primera, This Song, otro nuevo sencillo. El nuevo trabajo, que además lo han editado tanto en CD como en formato vinilo también. En vinilo está publicado hace tiempo ya. El formato CD no lo tengo claro todavía. Creo que era en este mes de marzo que lo publicaban. Tus piernas ya no pueden más. Sea como sea, lo que sí que hay publicado es un nuevo sencillo. Creo que es el quinto ya, o el sexto. No sé cuántos llevan porque he perdido la cuenta. Extraído de ese nuevo disco del Power Trio de rock de alto octanaje de Colmenar Viejo. Ellos se llaman Dixon. El disco se llama Dixon 3. Y ese nuevo sencillo lleva por título No puedes mirar atrás, porque si no te da tortícolis. Obviamente no puedes mirar atrás y ya. Has decidido a tiempo, te has planteado el olvidar. Volver al sitio de partida, sentados frente al mar. Mirar atrás, si estoy muy cerca, te asustas con facilidad. Prefieres mantener distancias, te cuesta. Generando expectación, como siempre, el dúo Doom Stoner psicodélico Green Goat. Como siempre, que publican una nueva entrada en su blog. ya sabéis que cuentan cosas siempre súper interesantes y muy de actualidad en cuanto a lo que tiene que ver con la música, las redes sociales, los ecosistemas estos tecnológicos en los que nos movemos. Lo explican, la verdad, que muy bien. Pero ¿qué pasa? Que en su blog particular, en su propia página, lo escriben en inglés. Solamente en Asalto Mata Radio Rock encuentras la versión en Spanish de ese blog de los Green Goat. Que, como te comento, tiene nueva entrada desde esta misma mañana. Interesantísima, pues habla del Fediverso. Que mucha gente no sabe lo que es. ¿Por qué? Pues porque ya se encargan Google, Meta, X y todas las grandes plataformas, que básicamente son estas que he nombrado, en que no aparezca esa palabra por ninguna parte, porque les jode el negocio. Porque básicamente el Fediverso es lo que era Internet antes, un sitio donde tenías acceso a un montón de cosas gratuitamente. Y como te habrás fijado ya de unos añitos a esta parte, ya no. Y sin cookies, y sin publicidades, y sin mierdas. ¿Te podía contar más cosas sobre el Fediverso? Sí, ¿por qué? Porque me he leído el artículo de los Green Goat. Así que te invito a que lo hagas tú también. Mañana lo compartiremos en redes sociales, pero en el artículo de hoy de Pequeño Ternasco tendrás ya enlace directo a esa nueva entrada en el blog de los Green Goat, solamente en español, aquí en asaltomatarradiorock.com. E ilustrando esta excelente noticia musicalmente, el corte número 6 de Aloft, el último disco publicado por los madrileños. Esto se titula Barney. Barney ya sabe lo que es el Fediverso. ¿Y tú? Asalto Mata Rock.com. 6 minutos más de lo que sería la primera parte del programa, que serían 30, ¿verdad? Si nos estás escuchando en directo o diferido y te acabas de conectar a la sintonía, o bien de asaltomatarradiorock.com en directo para todo el pinche planeta por internet, o en directo a través de la sintonía de Norte Radio 92.2 de la FM Vitoria-Gasteiz y alrededores, o en diferido en la sintonía de cualquiera de las del montonazo de FM estatales e internacionales y otras plataformas online que pasan las señales de tu programa, pues eso, en diferido, que sepas que estás escuchando Pequeño Ternasco. Si nos estás escuchando vía podcast, esta información ya la sabes perfectamente, pero agradecemos la escucha de cualquiera de las tres vías en la que nos hayas podido escuchar o nos estés pudiendo escuchar en el día de hoy, sea cual sea tu día de hoy. Te espero que sea lunes, porque a mí me gusta más que nos escuchéis en directo. Vamos a ir a por las primeras bizarradas de la semana, que no es que tengan algo en común entre los titulares, lo único que tienen en común es que se nos quedaron en el tintero la semana pasada, porque como solo tuvimos bizarradas lunes y martes, pues se nos quedaron bizarradas en el tintero. Así que recuperamos un par de titulares de la semana pasada que estaban muy bien y hacían mucha risa. Roxa Rosae te los trae como siempre. Instalan estatua de Tran y Sten abrazados a la escena de prueba del Titanic. Anda, alégrame el día. Bueno, pues supongo que se le habrá alegrado el día a mucha gente que no simpatice con Trump y Epstein. Con Epstein intuyo que el 99% del planeta, con Trump no tanto, ¿verdad? Lamentablemente no tanta gente no simpatiza con Trump. Pero tú que nos escuchas, eres de esa gente que no simpatiza con el pato. En la capital de los Estados Unidos, en Washington, se ha instalado una estatua satírica dorada titulada Rey del Mundo, que representa al presidente de los USA, pues este que tú y yo sabemos, de los malos pelos, y al fallecido financiero, hijo de puta y delincuente sexual, Jeffrey Epstein, en una pose pues como la de DiCaprio y... ¿cómo se llamaba la actriz? Y, bueno, la pareja protagonista de Titanic. La cultura, obviamente, una caricatura de ambos personajes se encuentra, como te digo, en la capital, en Washington, D.C., justo delante del Capitolio, ahí para que se vea bien. Y una placa a cada lado de la estatua compara el romance ficticio de la película Titanic con la amistad y romance que pudo haber, o que afirman que hubo, entre Donald Trump y Jeffrey Epstein. En un lado de la placa pone: la trágica historia de amor entre Jack y Rose se construyó sobre viajes lujosos, fiestas estridentes y bocetos de desnudos secretos. Y en el otro lado de la escultura, la otra placa viene a decir algo así como que justico lo mismo que estos dos de aquí arriba. Cosa que nos recuerda a todos que el puto Donald, por muy mala persona que sea, sigue siendo y sigue teniendo tratamiento de humano. No, sigue teniendo tratamiento de humano, nunca de Dios. Por mucho que se empeñen todos los medios de comunicación del planeta en endiosarlo cada día, cada segundo, cada minuto, y que abra las cabeceras de telediarios, periódicos y todo lo que sale en la tele. Nunca un Dios, never a God. Este tema es el adelanto y prácticamente tema que dará título en un mes y poco al nuevo single para los veteranos dancers de San Francisco, Ethan. Ese single, la doble cara, llevará por título Never a God Drops. y será el primer nuevo material de estudio en 6 años desde su último larga duración que editaron, que publicaron el año de la pandemia. Hiten Nebrakov. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Bueno, pues esa estatua de Donald Trump y Epstein, que ha sido bastante una noticia que ha girado y se ha visto en muchísimas partes. Pero que no queríamos dejar de destacar aquí porque, joder, está guay que haga alguien algo para sacarle un poco los colores al merluzo ese, que no se lo consigue sacar, pero por lo menos un rato se enfada. Claro, que por otra parte, enfadar a alguien que le puede dar al botoncito nuclear es para pensárselo. Pero no, bien hecho, bien hecho. Bien. Si le da el botoncito nuclear, se acabaron los problemas de todos. A tomar por culo. Que por otra parte, sería la única manera de que viese que no tiene importancia. O sea, ¿no les da miedo? Pues entonces con esto no hago nada, a otra cosa. Y cambiaría de estrategia, seguramente. Porque semejante carluzo, pues la mente tampoco te creas tú que le da para mucho más. Vamos a por la siguiente bizarrada. Un niño de 10 años demanda a su padre por gastar sus ahorros sin su consentimiento. Niño, deja ya de joder con la pelota. Que deje de joder con la pelota, pues multa que te va. Papa. Sí, sí. Las redes sociales chinas echaron humo recientemente con el caso de Xiaowei, que parece un móvil. No, un niño de 10 años de Shenzhou, al norte del país, que no tuvo más remedio, ojo, no tuvo más remedio que demandar a su padre para recuperar sus ahorros. Que con 10 años no eran poca cosa, nosotros no tenemos ahorrado lo que este niño. El progenitor le había abierto una cuenta bancaria y le había depositado el llamado dinero del sobre rojo, que es una cosa muy tradicional en China, que se hace con los niños como regalo del año nuevo lunar. Bueno, no sé si es el año nuevo lunar o coincide con el año chino, no sé cómo va, pero bueno, es una tradición del gigante asiático. Y entonces, pues, en sus 10 años, pues algo había ahorrado el muchacho. ¿Pero qué pasó? Que su padre se divorció de su madre biológica. Y tras ese divorcio hace 2 años, el joven siguió viviendo con su papá, que seguía depositando esos presentes y otros ahorrillos en la cuenta bancaria. Sin embargo, en un momento dado, el papá conoció a otra señorita, se casó y mandó al niño a vivir con su madre. Tira. Pero no solo eso. Tras las segundas nupcias, el padre, la madre biológica, descubrió que su ex marido había retirado todo el dinero de la cuenta del niño y lo había utilizado para cubrir los gastos del enlace. Para entonces, el joven Xiaowei había acumulado cerca de 10.000 euros, una cantidad considerable para un chaval de su edad, Y sí, lo demandó. Y a pesar de los intentos del padre de convencer a los jueces de que estaba en su derecho a administrar esos ahorros como mejor le pareciera y que toda la demanda había sido iniciada por la madre del niño, el tribunal dictaminó que el dinero pertenecía legalmente al chaval como su propiedad personal y que había infringido dicho derecho aunque fuese su tutor legal. Así que en la sentencia del tribunal ordenó devolver todos los ahorros al muchacho, incluidos los intereses que habían sumado durante todos los años. Así que la cantidad ascendió hasta un poco más de 11.000 euros, cifra a la que el niño no iba a renunciar porque es ahorrador, inflexible y más duro que el hierro. Más duro que el Iron, el zagal. Y Iron también es el título de este sencillo, primer nuevo material para los power metaleros oregoneses de Oregón, no de aquí de Aragón, Silver Talon. Primer nuevo material tras su tercer álbum de estudio, un EP de 2022, Silver Talon Iron. asaltomataradiorock.com. Tocamientos en el relleno. Hoy en la sección de tocarse lo hacemos con esta baladilla que bien que he decidido mantener a pesar de que me han metido gol. Porque si no miras muy concienzudamente y estás atento a los detalles y las pistas, te mete un gol la inteligencia artificial. Como es el caso de esta banda llamada Spiral FM. Que cuando me he puesto a buscar información más a fondo, pues me he dado cuenta que tenían más canciones que cualquier, más canciones y videoclips que cualquier banda con 5 años de existencia. Todo eso es lo que va de año. Pero bueno, no deja de ser una baladita este No Time. Así que tócate a gusto, tócate contenta con la inteligencia artificial, pero no te vayas todavía, porque queda despedirse como manda San Pere Caranda. Pixels fracture, memories glitch and fade, endless loop of what we never made. Veins of lightning, burning through the night, the clock's a monster. Twist and bite! Improvisando en el bar,